FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. Bueno, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. Me dijo, ya te lo prestó. Viene la tormenta en forma corrida. En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación del recurso, partimos de una conclusión. Durante muchos años existió, por lo menos, la intención, la fuerza, la capacidad, la inteligencia, la improvisación, la pasión. Todo esto conjugado para construir un debate. La construcción del debate, ya sea en la elaboración del pensamiento, sin dejar de mirar al otro, reconociendo en el otro un compañero. Y en el caso de que no sea el ámbito en donde se están los compañeros, sino los adversarios, siempre el respeto está, o estaba. Y estoy hablando no de estadios académicos, ni mucho menos, estoy hablando de sindicatos, asambleas, reuniones barriales, surgidas a partir de demandas, de dificultades, de la propia lógica de ver la política como un instrumento. Estoy hablando de la comunidad, quienes la integran buscando tener cierto movimiento. En lo particular, considero que hemos perdido reflejos, intuición, praxis, teoría, para entender lo que es un debate. Es como si una fuerza no reconocida por el conjunto fue incubándose en todos nosotros de manera tal de provocar en tiempos posmodernos algo así como un reseteo de lo que habíamos incorporado, ya sea a través de las lecturas, de momentos vividos, de la adolescencia no tan dañada. Y fue atravesándonos hasta quedar bien instalado ese cuerpo no reconocido, ya en la práctica. No podemos debatir porque consideramos que no hay nada para debatir, pero al mismo tiempo tenemos una necesidad irrefrenable de hacerlo. No sabemos cómo encontrar los ejes y perdemos de vista la metodología. Y cuando tenemos la metodología, fue cambiado el eje. La convocatoria del sábado a la Asamblea de la Radio guardaba en su vientre esto que estoy tratando de expresar en el comienzo de esta semana. Primero, para decirle gracias a todos aquellos que vinieron. Algunos que después detectamos que estaban y llegaron su momento, porque va a haber otra asamblea. Esperamos que vuelvan para preguntar qué hacían acá. Pero fundamentalmente, porque se expresa la necesidad de encontrar un espacio que, si bien es la radio, nos presupone a todos un extraordinario ejercicio de vernos en una dimensión de construir, o mejor dicho, reconstruir algo que en algún momento tuvimos, que es la capacidad de saber cómo se construye el ámbito compañero de lucha, en qué momento los límites tienen que aparecer por una cuestión natural, precisamente porque esa fuerza a la que hacía referencia, que fue incubándose, nos va limitando la puesta de nuestra parte de los límites que son necesarios, naturales e imprescindibles para cuidar cualquier tipo de construcción, si es que ésta se precie de intentar serlo, ni siquiera para hacer diferencia respecto a lo conocido, sino para hacer una construcción que respete el encuadre, el contexto, el lugar, los conflictos, las demandas de una localidad como la nuestra. Quería arrancar este comienzo de semana diciéndole gracias a quienes nos visitaron el sábado, quienes estuvieron en el patio, los que se bancaron el frío, con los que compartimos los mates, a los que vinieron para escuchar y se fueron con muchas preguntas, seguros de que quieren volver, a los que se manifestaron y dejaron insumos para nosotros, para no olvidar y fundamentalmente para apuntalar aquello que nosotros creemos como basamento de una radio comunitaria. A quienes desde las organizaciones propusieron actividades, algunos objetivos cercanos y otros a mediano plazo que generó una inquietud y además la concreción de un grupo que pueda sostener el trabajo de la radio, acometiendo la tarea de la construcción de esos encuentros festivales, de alegría, si quieren ustedes, que hacen al sostenimiento de una radio bajo un criterio autogestivo. A los que se siguen preguntando cómo hace FM Moreno para sostenerse al aire, también gracias. A los oyentes que no vinieron y nos llamaron, también el agradecimiento. La inquietud, la preocupación, pero esa señal inequívoca de que están del otro lado para lo que sea necesario en una situación urgente, que es esta. Y de esa urgencia, de ese momento, vamos a salir. Vamos a salir con más fuerza, con más colectivo, con más grupo, con más compañeras y compañeros. Pero saldremos con todo esto siempre y cuando se produzca el debate y reconstruyamos aquello que nos hace tan bien a todos para poder mirarnos, para poder comprendernos, para poder discutir, para poder establecer diferencias. Pero ese debate hace la construcción de un colectivo. Si es que este pretende ser sincero, si es que tiene una meta clara de estar en el momento adecuado, en el instante justo, en un escenario que se avecina y que nadie lo puede suprimir. Y lo único que hace una radio comunitaria es estar de la mejor manera posible, reflejando los acontecimientos que en líneas generales ninguna radio, ni siquiera del distrito, está en condiciones de hacerlo porque no es su métier, no es su objetivo, no es su razón de ser. No estoy subestimando a las otras radios, estoy diciendo simplemente que es lo que consideramos, por lo menos los que hacemos este programa, de una radio comunitaria. Es estar por encima del llamado telefónico, es ir al lugar, tratar de estar allí, tener contacto con la problemática y el conflicto. Ir a los barrios, estar en los barrios, hace por lo menos a lo comunitario desde nuestra perspectiva. Es allí donde se funda el proyecto y nosotros queremos ir en esa dirección, por eso Recorte Informativo todos los meses estará en un barrio porque necesitamos de ustedes en ese campo estratégico. El sábado fue una asamblea, un gran encuentro, cubrió las expectativas de lo económico y hay que resolverlo. Se camina por esa vía, siempre desde lo autogestivo, siempre sosteniendo los criterios de independencia, de valores críticos, y dándole entidad al conflicto. Por eso hacemos recorte y por eso arrancamos en la mañana de hoy, de esta forma, invitándolos a que se queden allí para seguirnos en las 2 horas de programa, porque tenemos la palabra de Félix Díaz, estuvimos con él el día viernes. Tenemos la palabra de Darío Aranda, que es un colega que escribe en Página 12. Bueno, cuando Página 12 quiere que salga algo de Darío Aranda. Y estuvimos con el ex titular del Instituto Nacional contra la Discriminación y la Xenofobia. Estoy hablando de Claudio Morgado, que sí participó de esta vigilia de los pueblos originarios. Y también tenemos en el día de hoy para compartir y para explicar dentro de lo posible cómo se vincula un boliche privado con el sistema público de salud y con la policía que debería preservar ciertos mecanismos. ¿Cómo se vincula todo para tapar todo? ¿Y cómo se puede destruir la vida de una joven de 16 años? Y ocurrió en Moreno. El sábado por la noche, madrugada del sábado, bueno, vamos a tratar de explicar dentro de los elementos informativos que tenemos. Y reconociendo que se trata de una menor de edad, vamos a tratar de explicar cómo funcionó todo el mecanismo. Desde el boliche, el hospital, la policía y la justicia. Esto se llama Recorte Informativo, en nombre de quienes hacemos el programa. Muchas gracias por los que estuvieron, una vez más, y por los que llamaron, y aquellos que no pudieron estar, pero siguen presentes todos los días, sintonizando la 90.1. Arrancamos así la semana. Acerca este joven en busca de un sueño, van generaciones en busca de un sueño hermoso y rebelde, en busca de un sueño que gana y que pierde, en busca de un sueño. Que cura en busca de un sueño, desatan ciclones en busca de un sueño, cuántas ilusiones. las venas abiertas de América Latina. La Argentina ha desarrollado y está desarrollando importantes proyectos en la cordillera de los Andes. Tenemos iniciado el primer proyecto binacional conjuntamente con la hermana República de Chile y en la provincia de San Juan, desarrollar lo que constituye hoy por hoy el emprendimiento de oro y de plata más importante que se está desarrollando. Mientras ella dice, la respuesta es clara. Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1. Tu estación de información. Nos pueden mandar mensajes de texto al 15-61-31-97-16. Reitero, al 15-61-31-97-16. Va a ser el número que todas las mañanas dejemos para que ustedes se puedan comunicar con nosotros. Por esa vía. Y si no, al 466-6559. A ver, el viernes estuvimos en Plaza de Mayo. ¿Viste esto de la naturalización que nosotros tratamos de reflejar y tiene vinculación con la editorial? De aquello que teníamos y de pronto empezó a desaparecer. Ya no está ni siquiera como registro. Cuando llegamos con Cintia Medina a Plaza de Mayo, lo primero que vimos es ese corte metálico que se produce en la plaza, que impide el avance de cualquier protesta hacia una casa rosada que se iluminó justo en el tiempo, justo después del canto y grito de los granaderos, para mostrar a los turistas cuán bella es la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y entonces, las barreras metálicas que fueron muy apropiadas para que la política pudiera recuperarse, en el año 2001-2002, no había sede gubernamental que no tuviera las vallas para evitar que la turba molestara el accionar institucional cotidiano y esa cadencia que es insoportable. Y esas vallas están. Están para los integrantes de las comunidades indígenas que participaron de una cumbre en Formosa, que después en la presentación de las noticias, comienzan a olvidar a algunos que marcharon hacia la provincia de Formosa, digo, hacia la Casa de Gobierno de Formosa, que Infran estaba acá, en Buenos Aires, que Infran no hizo caso, o en todo caso, digo decir, desconoció la convocatoria de la Corte Suprema de Justicia a una audiencia en donde debía estar el gobernador Infran, junto al presidente Lorenzetti, y del otro lado, Félix Díaz. No fue. Que Infran pinta Cristina 2015, Infran 2015. Que Cristina Fernández de Kirchner reconoce en Infran todo el potencial de un hombre que hace más de 20 años está allí, como Alperovich y como tantos otros. Y que algunos olvidan que el diseño del modelo y sistema, del gobierno nacional tiene que ver con el extractivismo y tiene que ver con la sojización. Y para ello los señores feudales son muy importantes. Y entonces no es Infran, es el gobierno nacional que tiene y contiene a Infran, que es responsable de tanta muerte ocurre en Formosa como lo es Capitanich en el Chaco y como es Zamora en Santiago del Estero. El pedido a una audiencia con la presidenta que intentó Pérez Esquivel hace más al, a ver, relato de que el gobierno no es tan nacional y popular. Lo cuestiona desde ahí. La presidenta no va a recibir a los pueblos originarios porque ya se ha manifestado en mayo de 2010 cuál es su mirada respecto al avance, a lo tecnológico, al desarrollo y a la necesidad que tiene el modelo. Se tendría que aplicar una ley que para Claudio Morgado, que lo vamos a escuchar en la segunda media hora, fue obra y gracia de Alicia Kirchner, que es una ley de relevamiento de territorio. No sabíamos nada y necesitamos de mentes brillantes para que iluminen todo lo que se necesitaba en el plano institucional. Esa ley precisamente es la que ha denunciado Félix Díaz como oprobiosa en el manejo que ha hecho Ifran y compañía para no relevar los territorios y para introducir en los territorios las fuerzas que terminan desmembrando, intentan desmembrar a las comunidades originarias. Quiero decir con esto, y vamos a escuchar a Félix Díaz, que lo que ocurre no puede ser un título, no puede quedar en un título. Ni siquiera puede quedar en la rápida crítica hacia el gobierno. Hay que ponerlo en el lugar más cercano al conflicto posible para entender que no es un pedacito de tierra, porque es un pedacito de tierra si se compara la lucha de los COM a lo que tiene la provincia de Formosa, sino tiene que ver con una cuestión metodológica, ideológica, política y de poder. Allí comenzaremos por lo menos a intentar debatir. Félix Díaz, rodeado de medios, el único que puede hablar es él, porque resultó ser elegido como el vocero de todas las comunidades originarias presentes en Formosa, que vinieron a Buenos Aires, que van a dar una vuelta, una ronda esta semana en Plaza de Mayo, charló con nosotros, lo compartimos de esta manera. Hemos iniciado un camino con sangre y creo que eso no tiene que retroceder, porque tenemos que avanzar, porque han muerto hermanos de mi comunidad por causa de esta lucha. Y creo que esta es una lucha que no se puede comparar con otras luchas, porque la militancia indígena nadie le paga, ni el Estado, ni ninguna organización. Por esa razón, la sangre derramada no se puede negociar con el Estado. El Estado tiene que entender claro esas cosas, porque la exigencia es el cumplimiento de los derechos indígenas del país, porque nosotros no estamos reclamando fuera de lugar, estamos reclamando nuestro derecho, y la mayoría de los pueblos indígenas sufren esa persecución de los líderes que defienden los intereses del pueblo. Por esa razón estamos muy fortalecidos, porque nos reencontramos nuevamente como organización, como líderes, y la carga me tocó a mí para representar los pueblos indígenas de Argentina, y eso me genera más fuerza, porque la confianza del pueblo indígena que me recayó a mi persona no es cualquier cosa, tampoco no hay un interés detrás de esto, y saben la lucha que estoy llevando adelante. Entonces ese reconocimiento para mí es un respeto que la misma comunidad lo logró a través de la pérdida de nuestros queridos familiares. Por esa razón no queremos negociar esta causa, queremos que el Estado responda y que respete nuestra lucha. La verdad es que la ley se crea muchas veces para justificar la injusticia. ¿Por qué? Porque la ley se sanciona y tiene que estar acompañado con un presupuesto millonario, y nosotros siempre nos quedamos fuera. Por esa razón no queremos que el INAI sea el nexo entre el Estado Nacional, porque no nos representa, malversando fondos, y eso queremos terminar a través de nuestra relación directa con el Poder Ejecutivo Nacional, y también que se crea una política integral para que los líderes indígenas accedan a la información que se tiene que participar, para que estas cosas se terminen de una sola vez por todas. ¿Qué dejó la audiencia en la Corte Suprema, que no estuvo Ifran, en concreto? Y la verdad que hasta ahora estamos ahí, es como un poco dudando, porque no sabemos qué pasó y qué es lo que va a pasar. Y esta es la Corte de los Milagros. La ley 26.160... declara por el término de 4 años la emergencia en materia de posesión y propiedad de tierras tradicionalmente ocupadas por comunidades indígenas originarias del país, que suspende por dicho plazo la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras, y ordena al Instituto, al INAI, realizar el relevamiento técnico jurídico catastral de las tierras que en forma tradicional, actual y pública ocupan las comunidades indígenas. ¿Sabes que no sé lo que es tradicional? No entiendo el término dentro de lo que es la ley. Tradicionalmente, que es ancestralmente, es lo mismo. Tradicionalmente remite a que se reconoce que antes de la ley y antes de nosotros estuvieron ellos. O tradicionalmente es que siempre estuvieron ahí, pero ahora, como hay otro marco jurídico, constitutivo, tienen que demostrar cómo tradicionalmente ellos pueden ser propietarios de la tierra cuando nosotros tradicionalmente hacemos lo necesario para destruirlos. Esto que estoy leyendo llevó a que Claudio Morgado convocara en su momento a Félix Díaz para que sea parte de la aplicación de la ley 26.160, que te leo de nuevo, por el término de 4 años, la emergencia suspende, ¿sí?, todo lo que es el proceso de ejecución de los desalojos. No hay desalojos, hay represión. No hay desalojos, hay muerte. No hay desalojos, hay asesinatos. No hay desalojo, hay eliminación sistemática de las comunidades. Nos vamos a ir a la tanda de media hora, quédate ahí porque después vamos a escuchar lo que decía Darío Aranda, que a veces Página 12 publica sus artículos respecto a lo que es el modelo extractivista y la persecución ideológica y política a los pueblos originarios. Y vamos a poner al aire la nota de Claudio Morgado. Vamos a charlar en la segunda hora del programa lo ocurrido el día sábado en el boliche SEM. Deja tanto para indagar lo ocurrido con una menor de 16 años. Vamos a dedicar algo de tiempo, no tanto hoy, sobre las PASO, que son las primarias abiertas simultáneas obligatorias, cómo se van cerrando los frentes, se cierran el miércoles los frentes. Esto, aclaración, para que no se confundan algunos. Se cierran los frentes, no están los nombres de quienes van a integrar las listas. ¿Qué partido va a hacer ese frente? El 22, allí sí tienen que aparecer los nombres, es decir, que puede ser que Massa, que es la figurita difícil de toda esta historia, con el Frente Renovador Peronista vaya hacia una estructura armada y no sea él, sino sea su mujer la candidata, porque es el 22 en donde aparecen los nombres. Y vamos a charlar con Bernardo sobre lo que es el protocolo de atención, porque esto es muy importante, si algo tiene que servir la noticia del sábado por la noche que cubrimos en la puerta de la comisaría, es cuál es el protocolo de atención que se debe respetar y que no se cumple. ¿Quién no cumple un protocolo de atención ante el caso de una mujer que potencialmente ha sido abusada? Por lo menos existe esa preocupación y esa duda en la familia y en la propia víctima. ¿Cuál es el protocolo que debe cumplirse? Esto se llama Recorte Informativo, estamos con vos. Ya venimos. Expansión Agrícola. Que en las próximas décadas, además de prácticamente tener casi toda la superficie cultivable o gran parte de nuestro territorio con superficie cultivable, gracias a esa ciencia y tecnología, vamos a hacerlo también en zonas impensadas al día de hoy en materia de producción agroalimentaria. O despojo y avance del monocultivo. Por esta situación de los agronegocios, de las grandes multinacionales que vienen, estamos convencidos de que las políticas actuales, tanto provinciales como nacionales, son desalojadoras, destruidoras de nuestros medios ambientales. El miedo es los desalojos que pueden seguir viniendo. Recorte Informativo, cuestionando las verdades impuestas. Para atender la demanda de salud pública de toda la población, Moreno debería contar con 3 hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto pasa en Moreno. Salud pública de toda la población, 3 hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información.

Allí quedó en el año 2011, por ejemplo, el Proyecto Sur en la provincia de Buenos Aires no llegó a ese 1,5%, y sí lo logró el FIT con aquella propuesta de un milagro para Altamira. ¿Sí? Yo no quiero charlar con Amoroso del milagro que puede suceder este año, sino preguntarle, teniendo en cuenta lo que va a significar el miércoles, si el FIT como frente ha incorporado nuevos partidos, o en su defecto, ¿quiénes son los partidos que al día de hoy integran el FIT para presentarse el miércoles? Rodrigo, buen día. Hola, buenos días, Rubén. ¿Cómo te va? Bien, bien, todo bien. Bueno, contale bueno, mira, por... El Frente sí. de Izquierda sigue formado por el Partido de los Trabajadores Socialistas, el PTS, Izquierda Socialista y el Partido Obrero, que es la organización a la cual pertenezco. No hay partidos que se hayan agregado con personalidad jurídica nuevos, pero sí hay fuerzas, agrupaciones, centros culturales que llaman a apoyar al FIT, aunque no sea partido político propiamente dicho. Así que, bueno, vamos a participar de las elecciones primarias con el programa de reivindicaciones de la clase trabajadora. Y bueno, mientras todos se dividen o hay rejuntes de distintos partidos patronales como Carrió, Pino Solán, el FAB, que defienden intereses que son ajenos a los trabajadores, nosotros queremos una alternativa de un gobierno de los trabajadores y bueno, tenemos la posibilidad y el desafío de que ingresen diputados, concejales, en la provincia de Buenos Aires y en todos los distritos del país. Rodrigo, ustedes intentaron desde el año 2011, cuando se presenta el Frente de Izquierda de los Trabajadores, intentaron a lo largo de estos dos años, 2011-2013, charlar con estructuras partidarias para que se sumen al FIT, porque esto era parte de una experiencia que venía a quedarse, y efectivamente de 2011 a 2013 uno tiene que destacar que el FIT no se desmembró, que están las tres fuerzas que lo integran, pero ¿por qué no se sumó otro partido cuando hay partidos de izquierda en la Argentina que podrían estar en ese frente? ¿Lo atribuís a algo que ustedes no pudieron construir en materia de diálogo con esas fuerzas? ¿Que esas fuerzas ven al FIT como parte de la izquierda tradicional, que no avanza, sino que consume cierto poder? Me gustaría escuchar una reflexión sobre esto. Sí, mirá, hemos hablado con muchas fuerzas políticas que consideramos compañeros a sus integrantes, que consideramos que quieren luchar a favor de la clase trabajadora, de los jubilados, de los estudiantes, como es el caso del SPT, como es el caso de Luis Zamora, un referente importante de la izquierda que fue diputado nacional, muy reconocido, pero bueno, nosotros hemos dado el diálogo, pero estas fuerzas no han querido integrarlo al Frente de Izquierda porque consideran, tienen una postura ideológica de conciliación de las clases sociales y bueno, no ven una alternativa propia de los trabajadores. El MST ha estado con Pino Solana, estuvo en la Marcha del Campo apoyando a las patronales que explotan a los campesinos en el campo, justamente. Luis Zamora, si bien es un reconocido militante, pero aparece cada cuatro años, no se ha sumado a las marchas o lo ha hecho en forma escasa por justicia por Mariano Ferreira. O sea, hay un montón de cosas que no han transitado junto a nosotros, e inclusive, aunque no lo haya hecho, queríamos hacer el frente con ellos, pero no, digamos, ven otras alternativas políticas, al Frente Amplio, a la UCR, bueno. Así que, por más voluntad que tengamos los integrantes del Frente de Izquierda de hacernos unidos con ellos, son ellos los que nos rechazan. Bueno, te hago la última, Rodrigo, porque imagínate que se está viviendo lo previo a un cierre de la constitución de frentes. A partir de la decisión que, que ha tomado Proyecto Sur en Capital Federal, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de ir con la coalición cívica con Proyecto Sur, es decir, se armó una estructura para dar una disputa electoral en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires contra el kirchnerismo y el macrismo, ¿sí? Uh-huh. Algunos ya han decidido, y me parece que salió de un congreso que tuvo el movimiento Proyecto Sur en la provincia de Buenos Aires, de no replicar ese acuerdo de ninguna manera en la provincia de Buenos Aires, el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Ustedes han tenido algún tipo de comunicación con Proyecto Sur, Proyecto Sur con ustedes? ¿La CCC ha tenido algún tipo de comunicación con ustedes? ¿Quién más? ¿El MST tuvo algún tipo de comunicación con ustedes? Mira, las comunicaciones sí, se están dando, principalmente con referentes, con la base, cosa que dijiste, me había olvidado del PCR, es verdad, también hemos querido hacer una alianza con ellos porque consideramos que tienen muchos integrantes valiosos, que son compañeros, pero bueno, hasta el día de la fecha te puedo decir que no hay ninguna unidad con ellos y que bueno, que hasta el miércoles podría haber alguna posibilidad de hacerla, pero bueno, viene la cuestión difícil, digamos, de ampliar el frente de izquierda. Igual quiero decirte una cosa, el frente de izquierda, muchos dicen que es la izquierda tradicional, que retrocede, pero en el 2011 hicimos una elección histórica, obtuvimos casi en las elecciones de octubre 700.000 votos, y esperamos en estas elecciones duplicarnos para que tengamos verdaderos representantes de los trabajadores en el Congreso Nacional que luchen por el salario igual a la canasta familiar, el 82% móvil, que se derogue la tercerización en todos lados y que todos los trabajadores pasen a convenio. Así que este es nuestro gran desafío como frente de izquierda, por más que estas fuerzas no quieran integrarlo. Uh-huh. ¿Está consolidado el acuerdo de ustedes como Partido Obrero con Izquierda Socialista? ¿Verdad? Izquierda Socialista y el Partido de los Trabajadores Socialistas también. Eso está sí, por eso, el Partido ¿eso está consolidado? Está consolidado. Lo que está por definir es el tema de las candidaturas, ajá, como en toda formación de las listas. Son tres partidos, Rodrigo, son tres partidos, ustedes se asumen como tres partidos de raíz trotskista que van hacia una perspectiva de clases para que se amplíe en esa dirección, digo, esa perspectiva, ¿es así como ustedes se definen? Exactamente, sí, una alternativa de los trabajadores, uh-huh. Exactamente, sí. Bien, bueno, te llamaremos el jueves a ver cómo terminó esto, ¿no? Bueno, perfecto, dale. Ya habrá novedades. Dale, dale, gracias Rodrigo, gracias. Bueno, es todo, solamente un minuto. El tema de los frentes puede hacer o puede producir, a ver, un rejunte imaginado por momentos e inimaginable. No sé qué va a hacer Proyecto Sur, ya vamos a llamar para seguir esa línea a ver si Proyecto Sur puede estar en el FIT y si no, ¿en dónde? Puede estar Proyecto Sur con UP. UP es la fuerza que tiene como figura principal a Víctor de Llenaro. En el orden local es Alicia Maynar, que no están de acuerdo con la articulación del FAP con los radicales. ¿Hacia dónde van? Porque es una herramienta electoral. UP es un instrumento electoral ya creado en el año 2009. Si viene con una estructura de participación electoral. ¿Qué va a suceder con el FAP? ¿Qué sucede con el Frente Justicialista para la Victoria? ¿Qué sucede con el Frente Renovador Peronista? Si nosotros logramos de acá a las 11 de la mañana, 11 y 10... sacar por lo menos un testimonio de cada frente para saber cómo puede cerrar esta historia el miércoles, habremos hecho una tarea informativa y deformativa a la vez, porque nadie entiende nada, ni nosotros. Un separador y venimos. Ni oprimidos, ni dominados. Esta ley se suma a varias modificaciones que se han ido incorporando al Código Penal con la excusa de la inseguridad y que forman parte, digamos, de un nuevo modelo represivo. Recorte informativo, donde queremos estar. Por lo menos la información que circuló el viernes allí en Plaza de Mayo es que Este miércoles habrá una ronda de referentes de organismos de derechos humanos con los representantes de las comunidades de pueblos originarios, comunidades indígenas, los representantes que se quedaron en Buenos Aires. Como la histórica ronda de las madres, será esta la ronda de los pueblos originarios. Una radio a cambio de la muerte, porque la etapa de inclusión de los pueblos originarios, leyendo la ley, tengo que ser justo y decir que la nación, el gobierno central, ha entregado a algunas comunidades originarias una radio para que se puedan expresar justo en el marco de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Aquellos que no entienden de qué trata el modelo, el desarrollo y el crecimiento, son aplastados. Por eso los COM son asesinados en Formosa y el Chaco. Y por eso son perseguidos en Santiago del Estero. Darío Aranda es un hombre que escribe desde hace mucho tiempo en Página 12. Él ha explicado cómo el mecanismo de censura respecto a temas duros que golpean al gobierno nacional y lo desnudan en su política de derechos humanos no sale. Él trabaja freelance, esto lo tengo que decir. Y Aranda estuvo en Plaza de Mayo. Y la pregunta para él, que conoce mucho más que nosotros sobre lo que es el desarrollo del modelo, viene en su interior, viene en su forma y viene en su cuerpo y alma, ¿qué tiene el modelo? ¿Qué necesita el modelo para avanzar? Y Darío Aranda dijo esto. Parece que el gobierno nacional tiene una decisión tomada de avanzar con el modelo extractivo de petróleo, de megaminería, el modelo agropecuario actual en base a la soja y otros cultivos transgénicos. Y me parece que en esa línea la decisión es clara, es avanzar sobre todos los territorios posibles e incluso el gobierno nacional está dispuesto a pagarlo con represiones. Si el avance necesita ser represivo, lo va a hacer. Lo demuestra que en los últimos años han sido asesinados numerosos dirigentes indígenas y campesinos. Ha habido numerosas represiones sobre campesinos, indígenas y también sobre asambleas socioambientales. Y el gobierno nacional nunca ha condenado estas represiones. Me parece que el no recibirlos y el poner a Gilda Inframe detrás de la presidenta el 25 de mayo es una clara muestra de respaldo a sus gobernadores que implementan también un modelo extractivo en consonancia con el gobierno nacional. De esta manera no es una política provincial, ¿verdad? No, es una política nacional articulada con las provincias. Sin duda la nación, como en toda la región, nosotros el único país, impulsa este modelo y lo va a seguir sosteniendo y quiere avanzar en cada metro que tenga de tierra. ¿Consideras que esto forma parte de la contradicción que tiene el modelo o es una consolidación del modelo? No, no es una contradicción, es una decisión tomada. Una contradicción, digo, puede ser en otros aspectos, pero en este sentido, cuando Kirchner llegó al poder, había 12 millones de hectáreas con soja. En la actualidad hay 20 millones. Cuando Kirchner llegó al poder había 60 proyectos en estudio, mineros. Hoy hay 600 proyectos. Hay un enorme aumento de ese modelo extractivo y en ese sentido es una decisión. No son contradicciones, no veo cuál es la contradicción. Por un lado sí ha hecho mucho por el respeto a los derechos humanos del último genocidio en la dictadura militar. Pero en las represiones del campo no hay ninguna contradicción. Está claramente con el silencio avalando las represiones. No hay dudas. ¿Por qué llamar contradicción? Si ya estuvo Félix Díaz y una parte de la comunidad COM, de allí, de la primavera, en Buenos Aires, en la 9 de julio, no fueron recibidos por la señora presidenta. Fueron recibidos por Florencio Randazzo cuando era ministro del Interior. No solamente, hoy es ministro del Interior y Transporte, ministro del Interior. Y los subieron a un micro y los cargaron para que vuelan a Formosa y en Formosa encontraron la muerte. El etnocidio, que es la pregunta que le hago a Félix Díaz, se la hice en varias oportunidades, pero a Darío Aranda. Si se lo puede definir así. Inclusive es para reflexionar y para discutir. El etnocidio es la tarea desplegada por el Estado, por lo menos para mí, o una fuerza que destruye una cultura para arrasar con esa cultura. Allí entraríamos en un punto porque en el sur de nuestro país algunas comunidades han trabado vínculos muy sólidos para manifestar, para trasladar a través de las radios. Hay un canal de pueblos originarios en el sur, por lo tanto esa cultura lejos está de ser arrasada, sino que se replica a través de un medio de comunicación, en este caso televisivo. Podríamos decir que el etnocidio no abarca toda la Argentina, sino puntos claves en donde se requiere del uso de la fuerza, ya que esas comunidades no entienden lo importante que es para el país poseer la tierra que no les pertenece a las autoridades gobernantes, sino a los que ellos, los que son hoy herederos de quienes ocuparon esas tierras hace miles de años. Bueno, el etnocidio, la palabra que está sonando y fuerte. Para Darío Aranda, así se define el momento que atraviesan las comunidades en Formosa y Chaco, Santiago del Estero. Muchos lo definen así. Yo no soy antropólogo como para definir de esa manera. Lo que sí te puedo decir es que hay una gran coincidencia entre lo que fue toda una época de las conquistas, del mal llamado desierto, en la avanzada militar de Roca. Coincidencia en el sentido de que se avanzaba por un modelo económico para incluir nuevos territorios a la explotación, y en la actualidad sucede lo mismo, con otros mecanismos, obviamente, que no a sangre y fuego con un ejército, pero sigue en distintas maneras que se va acercando a los pueblos indígenas, se los va expulsando y que se los va condenando también a la muerte, de distinta manera que en la conquista del desierto, pero a la muerte en fin. Vos escribís en Página 12 y has publicado algunos artículos, otros no fueron publicados. Sacame una duda que me parece que es importante para quien pueda mirar la nota. Morgado decía, hay una ley que fue promovida por Alicia Kirchner, votada por el Congreso, y a mí me da la impresión que, por lo menos se presenta como para decir que es una contradicción, que la ley vendría a salvar o a resolver lo que están solicitando los pueblos originarios. Vos que estudias el tema, ¿es así? Mira, por un lado es cierto que la ley fue impulsada en parte por Alicia Kirchner, pero esa ley viene siendo de una acumulación de luchas propuestas e impulsadas por distintas organizaciones indígenas. No es que un día se levantó un funcionario X o un diputado o una senadora y se aprobó una ley. Es un impulso de mucho tiempo. Y por otro lado, esa ley que debiera frenar los desalojos, las órdenes de desalojos judiciales, y que debiera implicar un relevamiento territorial, está muy atrasada. Lleva 6 años, ya fue prorrogada, está a punto de vencer en noviembre de este año si no es prorrogada. Y en la cumbre indígena de Formosa se dio cuenta de un estudio donde ya se ha gastado casi el 70% del presupuesto y se han relevado solamente el 24% de las comunidades. Me parece que en ese sentido esto de la ley, obviamente que es una ley bienvenida por las comunidades, pero también sería bienvenido que se aplique correctamente. Es bueno, por lo menos, incorporar. Balco lo hizo. Balco ha hecho un trabajo y charló en tantas oportunidades con Fernando Ochoa en esta radio. Roca negoció. Antes de la violencia desplegada para cumplir con el objetivo, ¿hubo una instancia de negociación de Roca con caciques o no? ¿No se prometieron tierras? ¿El reconocimiento del poder de aquellos que tenían la capacidad de seducir al resto? Quienes no comprendieron lo que se proponía democráticamente como avance de la civilización, sufrieron las consecuencias. Hoy es lo mismo. En ese punto, a ver, para no caer en posicionamientos necios y ciertamente cerrados, el gobierno ha definido como políticas estratégicas de desarrollo del país el extractivismo, la minería a cielo abierto, ahora el fracking, ¿sí?, con apoyo de compañías internacionales, en el caso de Chevron, lo que es la expansión del modelo sojero, que lo ha dicho la Presidenta de la Nación en Tecnópolis. Tenemos que avanzar en esa frontera que nos permite, por supuesto, tener una mayor inserción en el mundo. Y hasta fue muy clara la presidenta. La presidenta dijo, esto del desarrollo tecnológico del campo, a través de la soja, hay un separador que tenemos nosotros en Recorte que dice, en zonas impensadas, ¿sí? No leo nada. En zonas impensadas, tiene que ver con lo que ha hecho el CONICET y creo que es Raquel Chan, ¿no? Me parece que es la funcionaria del CONICET que presentó una semilla con el apoyo de Bioceres que permite llegar a lo que la presidenta dice. Esto es lo que señala el colega Darío Aranda. Quienes no entiendan, las comunidades originarias, quienes no entiendan que ese es el desarrollo, se ofreció a la comunidad la primavera casas, hospitales, planes sociales, puestos de trabajo, documentos. No entienden. Y bueno, no se puede detener el avance de un país por una comunidad originaria. Es un descalabro. ¿Nos queda un audio más de Darío Aranda? ¿No nos queda más de Darío Aranda? ¿Seguro? Bueno, listo. Entonces vamos a la tanda de hora. Lo que nos queda, sí, de Morgado. Sí, eso es imperdible. Morgado dice que uno de los problemas que tiene la señora presidenta de la Nación es que la informan mal. No está informada sobre la situación de los COM. Y que además esto sucede porque hay resabios dualdistas dentro del gobierno. Así que es un gobierno en disputa. Tanda de la hora y venimos. Ni oprimidos ni dominados. En este momento lo que está ocurriendo en el país es una entrega general de todo el territorio y de todos los bienes comunes que hay en ese territorio. Recorte informativo. Donde queremos estar. Ni oprimidos ni dominados. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE. ATE. ATE. ATE. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. Gráfica Under, artes gráficas para artistas, afiches, volantes, entradas, calcos. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4-6-4-4-5-5-5-6. Gráfica Under. La tecnología no es el fin, sino el medio que nos permite anticiparnos. Global SEG, seguridad electrónica. Sistemas de detección de robo para interiores y exteriores. Mantenga su comercio, empresa o domicilio particular protegido las 24 horas. Consulte también por nuestro sistema de detección de incendios. Global SEG, tecnología al servicio de su tranquilidad. Consúltenos al 0237-488-3545 o al 15-4419-5379 por email info@globalseg.com.ar. Fin de espacio publicitario. ¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés tener cobertura médica gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad. Farco, Foro Argentino de radios comunitarias. FM Pocahuyo es asociada a Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias, y a ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. De ellos emite espacios informativos y a ellos reporta los hechos que aquí ocurren. También es miembro de la Red de Emisoras Interculturales junto a otras emisoras de la región. Por otra parte, esta radio se relaciona con organizaciones sociales, gremios, pueblos originarios y otras organizaciones de trabajadores con el sentido de acompañar en forma permanente la lucha del pueblo en situación de pobreza y también la del pueblo originario mapuche por el reconocimiento genuino de sus derechos. FM Pocahuyo, la radio comunitaria de San Martín de los Andes. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número: 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Estás escuchando Recorte Informativo. Por FM Moreno 90.1, tu estación de información. Bueno, el sábado por la noche tomamos contacto de una situación. Eran las 11 de la noche aproximadamente. Primero le doy la bienvenida a Bernardo al micrófono. Buen día, Rubén. Buen día. Bueno, vamos a explicar lo que sucedió, lo que tenemos nosotros como información. Esto ocurrió el sábado por la madrugada en el boliche SEM. Una menor estaba con sus amigas alrededor de las 5 de la mañana. Las amigas pierden referencia de esta menor de 16 años. Por el autoparlante o por el parlante de... El parlante, más que autoparlante, del boliche, se la nombra, se pide saber a dónde estaba la menor. No se la encuentra por ningún lado a la menor dentro del boliche. Y luego esta menor ingresa en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega. Allí la receptan. La mamá no sabe todavía hasta el momento qué empresa privada de ambulancia la llevó a la menor al hospital. Y luego egresa la menor del hospital de forma voluntaria. Es decir, el hospital no tiene ningún registro de cómo sale la menor. Llega a su casa a las 5 de la tarde con claros signos de violencia en su rostro y en las piernas. El sábado por la noche le pudimos hacer una entrevista a Elizabeth Leguiza, que es la mamá de esta menor, y vamos a compartir la primera parte de esa nota. Era el sábado a las 11:30 de la noche aproximadamente que estaba allí en la comisaría. Lo escuchamos. Mi hija salió anoche a bailar con las amigas y alrededor de las 5 de la mañana en el boliche de SEM se perdió de las amigas, la perdieron. Y mi hija no apareció en todo el día, apareció hoy a las 5 de la tarde golpeada y media mareada en mi casa, diciéndome que estuvo en el hospital, internada con suero, pero que no se acuerda cómo llegó ahí, ni nada. Le dijeron que tenía el alta y se vino, menor de 16 años. ¿Y cómo es eso que se perdió dentro del boliche? Estaba con las amigas, le dijo que iba al baño y no la encontraron más, no volvió más al lugar donde estaban. Y las compañeras llamaron por altoparlante para decirle que la estaban esperando afuera y no apareció. ¿Qué es lo que te pudo relatar tu hija? Que estaba en el boliche, que estaba en la parte de arriba del boliche viendo la banda que estaba tocando y que se... No, hasta ahí nomás, no se acuerda. No se acuerda, no, más, se acuerda nada. Más nada. ¿Y qué es lo que vos crees que pasó? No sé qué creo que pasó, que mi hija llegó al hospital en una ambulancia privada. No sé, desde el boliche, porque estuve en el boliche, me dijeron que sí que era de ahí la ambulancia, pero no estoy segura qué es lo que pasó porque mi hija estuvo inconsciente y no me sabe decir qué pasó después, no se acuerda de nada. ¿Hay algún indicio de que la podrían haber drogado tu hija? Sí, estaba alcoholizada y en la guardia del hospital me dijeron que tenía sustancias. Pero nunca me dijeron si le hicieron análisis, supongo que si me dijeron eso debe constatar en algún informe que sí le hicieron. ¿Qué dice el ingreso de tu hija en el hospital? A mí no me lo mostraron. Me dijeron que estaba en el libro de actas, que habían ingresado a las 7 y 5 de la mañana, en estado inconsciente, con una ambulancia privada. Es todo lo que me dijeron. ¿Te llamaron a vos como para ir a buscar a tu hija? No, en ningún momento. ¿Y cómo es que tu hija sale del hospital, ingresa al hospital, pero sale sola? ¿Una menor de edad sale sola del hospital? Sí, salió sola. Le dijeron que tenía el alta y salió. Mareada, salió. ¿Qué golpes tenía tu hija? En el ojo, tiene hinchado el ojo, en las rodillas y le duele todo el cuerpo. Hasta el momento en que se pierde tu hija, de acuerdo a lo que cuentan las amigas de esta joven, estaba bien, es decir, no estaba golpeada, no había sufrido ningún incidente, no había atravesado ninguna situación. No, ninguna. Salvo que un chico la molestaba, pero que no le dio bolilla a ella y se fue al baño y ahí lo perdieron. Después ya no la volvieron a ver las amigas. Cuestiones que se desprenden de esto que ya está en la agenda del Hospital Mariano de Llona Vega y de la Municipalidad de Moreno. Lo primero que surge es por qué una menor de 16 años está en el boliche SEM. Lo digo porque cuando se producían los cierres y clausuras del Monumental, uno de los elementos que provocaba la clausura, aplicándose la ley, es que no podía haber menores dentro del boliche. Menos a esa hora. Primera cuestión, el boliche SEM. La segunda cuestión, del propio boliche. Si se la buscó a las 5 de la mañana y no se la ubicó por ningún lado del boliche, yo no conozco el boliche, no sé si es muy grande, si tiene lugares inaccesibles, sectores privados que hacen al control del boliche, no lo conozco a SEM. ¿Cómo es y cómo se explica que a las 7 de la mañana esta menor de 16 años es trasladada a las 7 de la mañana del boliche SEM al Hospital Mariano y Luciano de la Vega? El boliche tiene que explicar en dónde estaba la menor. La ambulancia que la retira, y estaba inconsciente la menor, tiene que tener algún tipo de diagnóstico que le entrega a la guardia del hospital al momento de dejarla allí. ¿Cuál es el protocolo de acción? ¿Hay algo que está establecido que debe ser respetado? Atento a la situación de ser una menor, una mujer, que en estado de inconsciencia llega al centro de atención. ¿Tenemos esos datos? ¿Se tiene que cumplir con este protocolo? Evidentemente aquí no se cumplió. No se cumplió. Y no hay todavía algo preciso, porque hay un aspecto de la policía que ya lo voy a contar, sobre el cuadro que tenía la menor. Si fue drogada, si estaba alcoholizada, si fue violentada dentro del boliche porque tiene un golpe fortísimo en su rostro, en uno de sus ojos, está casi desfigurada cuando llega a su casa. ¿El protocolo cuál es, Bernardo? Sí, Rubén. Hay un protocolo establecido en casos de violación Hay una ley de violencia familiar, pero que se extiende también a las reglamentaciones y a las normas que se fijan para cumplimentar esa norma, que esa ley que establece digamos, la definición de un protocolo de acción. Este protocolo de acción se lleva a cabo, hay dos pasos, hay una cantidad de pasos que deben tomarse dentro de las 72 horas y luego algunas actuaciones que deben hacerse luego de las 72 horas. Quiero decir que es un protocolo que se extiende en el tiempo, no inmediatamente, sino a lo largo de un tiempo bastante extenso. Antes de las 72 horas, ¿qué es lo que debe hacerse? No si se quiere hacer, lo que se debe hacer. En el caso de que se verifique que hay una violación, que haya una denuncia por parte o haya, digamos, elementos que hagan pensar que hay una violación, el examen médico, identificar lesiones y signos clínicos y evaluar derivación en caso de que sea que revista gravedad. Examen ginecológico exhaustivo. Por otro lado, bueno, pruebas de laboratorio que tienen que ver con hemograma, hepatograma, serología de sífilis, HIV, hepatitis B y C y test de embarazo, que son todas cuestiones que tienen que ver con un diagnóstico en relación a las consecuencias de esa violación. Uh-huh. La sífilis, HIV, hepatitis B y C y obviamente un test de embarazo. Se debiera hacer, según el protocolo, cultivos vaginal, endocervical, anorrectal y eventualmente faríngeo. Todas uh-huh. estas cuestiones que tienen que ver con infecciones que pueden darse en producto de la agresión sexual. Por otro lado, bueno, tratamientos a las lesiones, suero hiperinmune y vacuna antitetánica. Vacuna antihepatitis B, ETS que puedan ser diagnosticadas, enfermedades de transmisión sexual. Anticoncepción de emergencia, que es la famosa pastilla del día después, y profilaxis post-exposición HIV, que son, podríamos llamarlo, vacunas que reducen las probabilidades de contraer el HIV. Por otro lado, establece el protocolo seguimiento psicoterapéutico, social y médico, control de heridas, tocoginecología periódica, infectología y laboratorio, repetición de exudados y sangre para controles a los 7 días, a las 6 semanas. Quiero decir, hay un seguimiento que se extiende más allá de las 72 horas. E incluye este protocolo la obligación de hacer un seguimiento de acompañamiento en caso en que la víctima, cuando sea mayor y cuando es menor, cuando tenga el acompañamiento de sus padres, es decir, el acompañamiento se le haría a los padres, de realizar la denuncia en la comisaría o en los juzgados que entienden en este tipo de delitos. Bien, vamos a escuchar la segunda parte de la nota con la mamá de esta joven de 16 años en la puerta de la comisaría. Reitero, la menor llega a su casa a las 5 de la tarde. ¿Qué es lo que refiere Elizabeth? Que ingresa al hospital y luego egresa del hospital sin que nadie tenga registro del egreso. ¿Cómo salió del hospital? Y a la noche en la comisaría estaba ampliando una denuncia porque la menor declaró, tiene mucho miedo, y recién a las 2:30 de la mañana del sábado, primeras horas del domingo, vendría, se hicieron algunos exámenes de los que recién señalaba Bernardo. Es decir, esto que acaba de contar Bernardo, que es un protocolo de intervención obligatorio, solo se hizo parte de este protocolo por exigencia de la mamá y quienes acompañaron a la mamá el día sábado, primeras horas del domingo, en la madrugada del domingo. Si no, no se hacía nada. La segunda parte es esta. En primera instancia, antes de que mi hija llegara, me fui a la comisaría de Álvarez y me dijeron que ellos no me podían tomar la denuncia porque no era su jurisdicción, tenía que venir a la primera. Vine acá a la primera y me dijeron que tenía que esperar 48 horas recién después de 48 horas que mi hija falta en mi casa, venir acá a hacer una denuncia. Vuelvo a mi casa y no conforme con lo que me dijeron, llamo al 911 y en minutos me mandaron un móvil y me llevaron ellos a hacer la denuncia a Álvarez y de Álvarez me trajeron para acá. Y acá me tomaron la denuncia. con mi hija ya. ¿Hicieron alguna pericia sobre tu hija? No, no. Tomaron declaración a ella nada más, a mí y nada. ¿A dónde está tu hija ahora? Ahora está en mi casa con su tía porque está muy cansada, dolorida. ¿Habría referido algún tipo de abuso a tu hija? No se acuerda de nada. No sé porque no se acuerda de nada. ¿En el hospital no se hizo ningún tipo de diagnóstico más allá del ingreso, de cómo estaba inconsciente? ¿No hay nada más que eso? No, yo volví ahora a la noche con ella cuando salimos de la comisaría para pedir un informe y la estaban por revisar, pero llegó una urgencia de baleados y me sacaron de la guardia y que espere. Mi hija estaba con frío, desabrigada, sin comer, y preferí llevarla a mi casa y dejarla que se cambie, se coma algo y volver yo a ver qué podía hacer. Pregunté el mismo sábado por la noche qué sucede ante situaciones como estas. Lo primero que obtuve, Bernardo y audiencia, es que es muy común. Es muy común el fin de semana que, por el tema de la nocturnidad, lleguen menores al hospital alcoholizados o con claros indicios de adicciones. Es muy común. Ahora, porque sea común, ¿significa que el protocolo no se ejecuta? En nombre de algo que puede ser comprobable, que es un colapso en la guardia cada fin de semana, ¿puede un paciente ingresar siendo menor y egresar sin que nadie tenga registro del mismo? Esto es, se fue por motus propio, se levantó y se dirigió a su casa. Si un menor, preguntas que me hago, si un menor, una menor en este caso, ingresa al hospital a las 7 de la mañana en estado de inconsciencia, ¿qué procedimientos médicos se hizo con esa menor? ¿No tiene que informar la guardia del hospital, quien asiste a la menor, a la policía, dar parte porque fue trasladado a un boliche en estado de inconsciencia? Todo esto no está en el accionar. El protocolo es recibir, lavar el estómago en la mayoría de los casos, colocación de suero, que es lo que sucedió con esta menor de 16 años, y nada más. No hay un parte del hospital a la policía. No hay un parte del hospital a la policía. Sí, además, bueno, si uno toma en cuenta el espíritu de la nueva ley de niñez, debería, digo, en perspectiva de no judicializar aquello que en primera instancia podría no ser judicializado, hacerle saber al servicio local, a minoridad, a Secretaría de Niñez, como se llama ahora, y dar cuenta de que hay una adolescente en el hospital inconsciente sin sus padres. Bueno, y la Secretaría de Niñez debería tomar las acciones necesarias como para ubicar a los padres. Esto, por supuesto, no se hace, no se hizo, y la verdad que dejan desprotección a la adolescencia y a la niñez de Moreno. Hasta acá entonces tenemos, repasando, Bernardo, un boliche, que es SEM, que permite el ingreso de menores de edad. Estoy hablando de, a ver, irregularidades o violaciones cometidas institucionalmente. SEM no puede tener en su interior menores de edad. ¿Cómo se construye el sentido común en estos tiempos? Que la menor de edad miente con su edad, que va con un documento apócrifo. Entonces, ¿cómo hace el boliche? Lo cual es en parte real, pero generalmente o masivamente falso, porque el boliche SEM, como ocurría con el Monumental, se alimentaba de esta franja etaria. Se alimentó todo el tiempo y sigue alimentándose. Inclusive hay comerciantes que dicen, bueno, ¿cómo se le puede negar la diversión a los chicos? Traslada la responsabilidad empresarial privada a los padres, que deben ser responsables de a dónde van sus chicos. Fíjate vos cómo se va corriendo todo el eje. al día de hoy pasa, ¿eh? A esta hora, porque llamados telefónicos recibimos recién. Entonces, SEM recibe a una menor de 16 años. Se pierde la menor dentro de un boliche. Las amigas no encuentran a la menor. SEM sí ubica a la joven a las 7 de la mañana y es llevada al hospital. En el hospital se la ingresa. Tiene que haber, y está, el acta de ingreso de la menor. Se le coloca suero y después la menor se va del hospital. La versión que hay es que se fue sola y la otra versión es que un enfermero le dice, andate a tu casa ya, porque necesitamos un cupo, necesitamos un lugar. En la comisaría Moreno Primera, hasta el día de hoy, estoy hablando desde el sábado al lunes, no hay médico forense. Es decir, no hay nadie que pueda observar el estado, en este caso una menor de 16 años. No sé por qué no la llevaron a Rodríguez, porque para llevarla a Rodríguez tiene que haber una causa. O lo puede hacer la madre, o alguien cercano de llevarlo para constatar si hubo lesiones sexuales en el cuerpo de una niña de 16 años. Y el quien está más complicado para mí es el hospital. Porque el hospital no puede recibir, no puede no hacer este protocolo porque llega una menor inconsciente, una persona, en este caso una menor de 16 años, pero una persona inconsciente que proviene de un boliche, que le tiene que preguntar la guardia del hospital, ¿de dónde viene? De un boliche. Este protocolo, si no lo quiere hacer el hospital, tiene que comunicarse con la madre, buscar la forma de comunicarse con algún adulto mayor para que pueda avalar este tipo de procedimiento. No se hizo nada de esto. Sí, finalmente la madre se hace presente y no es que el hospital, ante la presencia de la madre, dijo, ah, bueno, ahora podemos empezar con el procedimiento. No, no hizo, efectivamente, el hospital, el sábado por la noche, quienes estaban en guardia, negaron este procedimiento. Lo único que tengo entendido, y vamos a buscar esa información, le digo a Cintia, vamos a llamar para saber si el procedimiento que se aplica para esta menor en las primeras horas del domingo, a las 2:30 de la mañana del domingo, fue la pastilla del día después. Creo que ese fue el procedimiento, el único procedimiento que se hizo. Es decir, observar el cuerpo de la menor para saber si tuvo alguna lesión sexual no se hizo. Sí, además tener en cuenta cuáles son las razones, esto habría que preguntar a los responsables del hospital y de este accionar, cuáles son las razones por las cuales se negaban a esto, porque cuáles son las condiciones para que este protocolo entre en funcionamiento. Quiero decir, si es una condición necesaria que exista una denuncia, como en el caso de la necesidad de llevarla a un médico forense, es la necesidad de que haya una causa, por lo tanto una denuncia formal, con todas las dificultades que hay para llegar a una denuncia, institucionales, pero también de tipo personal, psicológico, en el sentido de que rara vez es fácil para una mujer violentada, violada, hacer la denuncia. Si esto también es un requisito necesario para llevar adelante el protocolo, difícilmente ante una persona que por diversísimas razones no hace la denuncia de viva voz ante los médicos y ante la evidencia física de que ha sido violentada de algún modo, los médicos no intentan de algún modo abordarlo la cuestión, no sé si se supone también la intervención de profesionales especializados en estos casos, que por supuesto en el hospital no están. Habría que preguntar, bueno, cuáles son las razones por las cuales no se sigue este protocolo y cuáles son las cosas que faltan para que este protocolo se siga como debiera ser. Tenemos un audio más. Voy a agregar sobre lo que dice Bernardo, lo que desde algunos sectores del mismo gobierno municipal a veces lo señalan, que tiene que ver con la desidia, ¿no? Porque si una menor llega al hospital e ingresó al hospital con un golpe en su rostro, en uno de sus ojos, hasta por una cuestión de resguardo del hospital, se debe hacer un examen. Porque si la menor puede, rompiendo el miedo, y es muy oportuno lo que decía Bernardo, que es una cuestión fácil que una mujer va y denuncia que fue atacada sexualmente, ¿Es algo común? ¿Es algo normal? ¿Es algo que representa un acompañamiento posterior? ¿O es todo lo contrario? ¿Y si no fue en SEM y fue en el hospital? Porque ingresa a las 7 y llega a su casa a las 5 de la tarde. Estoy diciendo que el protocolo precisamente tiene que ver con un resguardo de la persona y de la víctima. Y que hace al funcionamiento normal y lógico de un hospital. Pero lo que nos dicen quienes están en guardia del hospital es que esto es muy común los fines de semana. Es muy común los fines de semana. Y además porque los jóvenes hoy, la verdad que no son los jóvenes de antes. ¿Y qué mierda tiene que ver eso con la responsabilidad de un hospital? ¿O la responsabilidad de la policía en la prestación mínima que es un médico forense que le dice a la madre, no, venga el lunes, traiga a su hija el lunes porque va a estar el médico? ¿Y qué tiene que ver esto con SEM que no encontró y después lo ubica y la traslada? Cuando la trasladaron a la menor, el médico que la traslada. Pero pasa con un accidente, Bernardo, pasa. Una persona en la vía pública, llega el cuerpo médico y hace una mínima observación. Precisamente para resguardarse. Llevo al paciente al hospital en este estado, con este cuadro. Acá parece que lo único que se diagnosticó, estado de inconsciencia. Vaya al hospital. Elizabeth decía esto. La ropa de tu hija, ¿es materia de secuestro por parte de la policía porque se está haciendo una denuncia, vos lo estás haciendo para que se investigue qué sucedió con tu hija en un tiempo muy corto, por lo que vamos a decir? La ropa de mi hija no la tenía mi hija puesta, en ningún momento me pidieron que la guardé yo como motivo de precaución, como prueba, pero no me pidieron nada y no, nada. ¿No hay un médico de la policía que pueda, un médico forense, digo, que pueda revisar a tu hija? No, hasta el día lunes no me pueden ofrecer nada. Recién mañana a las 7 de la mañana me van a llamar para ver si en el transcurso del día aparece un médico para que la pueda revisar mañana. ¿Cómo está tu hija? ¿Qué es lo que puedes percibir de tu hija hoy? Bueno, ahora estás acá, pero ¿qué pudiste percibir vos como mamá? Está asustada, está muy asustada. No es ella. No. ¿Fuiste a SEM? Fui a SEM y hablé con una persona que me atendió, González, y me dijo de que sí había habido un accidente y que la ambulancia era del lugar. ¿Un accidente? ¿Te explicó qué tipo de accidente? Peleas adentro del boliche y afuera, pero nada más. Que vuelva. ¿Tú involucraste a tu hija en ese accidente o en ese incidente o te lo dijo así como algo que ocurrió, pero sin mayores precisiones? Como algo que ocurrió. Lo que sí, que la ambulancia salió de ahí. Eso sí, dijo. La ambulancia salió de acá. ¿Te da algún tipo de seguridad, de certidumbre venir acá a hablar con la policía y hacer la denuncia? ¿La denuncia que haces en qué consiste? No me da ninguna seguridad porque no me aclara nada. ¿Y qué viniste a denunciar? Que mi hija apareció golpeada y que en el hospital no me informaron que estaba ahí. Bueno, hay una denuncia y ahora comenzó una etapa de investigación administrativa, política y judicial. Esto ocurrió el sábado a la madrugada. Pudimos chequear en dos fuentes. Tenemos que hablar con SEM ahora, que se produjo un violento incidente en el interior del boliche, una pelea importante. ¿Sí? Esto ocurrió, esto es lo que le dijo un señor González a Elizabeth, es algo que ocurrió. Estuvo ahí en el incidente esta menor de 16 años, por el relato de las amigas, y lo que le pudo decir la menor cuando llega a su casa a su mamá, es que no estuvo ahí. Ella tiene un golpe muy fuerte en su rostro, en uno de sus ojos. Sábado a la madrugada. Recién Bernardo te leía y vamos buscando un cierre a este tema, por ahora. ¿Qué es lo que se tiene que hacer a las 72 horas? Si no se hizo nada a las 72 horas, como estamos diciendo nosotros aquí, ¿qué es lo que ocurrió? Salvo un procedimiento el domingo a las 2 de la mañana. ¿Qué tiene que hacerse ahora que el caso es público? ¿Qué es lo que tiene que ocurrir ahora?

Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Seguimos aquí en Recorte Informativo. Te recuerdo, una vía de comunicación vamos a tener todas las jornadas. Así que te tenés que memorizar o anotar el teléfono, que es el 15-61-31-97-16. Allí nos podés enviar tu mensaje de texto para que nosotros podamos compartirlos con el resto de los oyentes. Tenemos que dedicarnos un tiempo a lo que significa la coyuntura electoral y el cierre de los frentes. Y otras cuestiones que hacen más a la vida cotidiana, a la gestión, a las promesas incumplidas o a lo que falta hacer. Está en línea el concejal del Frente Justicialista para Victoria, José Barreiro, para charlar con nosotros. Barreiro, buen día. Buen día, Rubén. Un saludo a toda la gente del piso. Muy bien. Le voy a pedir a Cintia que nos suba el retorno, así lo podemos escuchar bien a Barreiro. ¿Ahí me escucha bien? Ahí yo te escucho bien, sí, sí. Bueno. Primera cuestión que tiene que ver con el momento y estas horas que en términos partidarios se está viviendo. ¿Cómo marcha el cierre del Frente Justicialista para Victoria que se tiene que escribir el día miércoles? Bueno, nosotros, a nivel morenense, muy tranquilo, viene bien organizado. Es un sector que viene funcionando con una orgánica política, o sea que te puedes imaginar que no estamos en la vorágine de los demás partidos, no es que viendo dónde cierra uno, dónde cierra el otro. El Frente para Victoria es mucho más atípico en estas cuestiones, ¿no? O sea que, tranquilo, Mariano charlando con todos los dirigentes de Moreno y esperando que llegue el 21 como un día más, no un día cumpliendo un deber cívico, ¿no? ¿La discusión estará en la confección de las listas, no de los partidos que integran el Frente? Tironeo va a haber siempre, Rubén, tironeo va a haber. Uno quiere estar, el otro tiene que estar, pero después son 12 lugares y es muy difícil meter 68 agrupaciones, 100 agrupaciones como tenemos entre Frente para la Victoria dentro de una lista que son 12 lugares. O sea que la verdad que es muy complicado. Lo que hay que generar es construir un consenso, ¿no? Esto lo va generando Mariano Buen. Va charlando con los diferentes dirigentes y va generando un consenso. Bien, a mí me sorprendió la semana pasada que pude hacer una nota a Oscar Siburu, que es un hombre que ha acompañado la gestión de Regui y Wes. Es decir, si la agrupación 17 de noviembre no está en la lista, será la última vez que acompañamos a Hues. Bueno, será una decisión personal que tiene él sobre esta postura, ¿no? Yo digo ahí, sobre las decisiones personales de un conductor puedo opinar muy poco, me parece. Digo, si él cree que tiene que sí o sí tiene que estar y si no está se va, es una cuestión netamente que lo piensa él. Yo sobre eso no voy a emitir opinión, ¿no? Sé que siempre nosotros intentamos dejarle libre la mano a Mariano para que Mariano intente formar la mejor lista para que nos lleve mejor electoralmente adelante. Eso lo que nosotros en una lista lo que hace es solidificar un pensamiento político, un proyecto, una orientación hacia dónde va. Digo, a veces no es tan importante la persona, sino como el proyecto, ¿no? Sí, por ahí lo que estaba planteando Siburu, más que esto escueto que formaba parte de la pregunta, es que él dice que en los últimos años ha acompañado los procesos, las administraciones de Arregui Wes, con lealtad, y que no ha tenido una respuesta al momento de la confección de las listas. La pregunta que sí le hago a ustedes, si usted considera que la agrupación 17 de noviembre tiene que tener un lugar en la lista. A ver, yo considero esto. A ver, nosotros tenemos 10, 12 secretarías y tenemos 10, 12 lugares en la lista. Los 10, 12 lugares en la lista no se terminan conformando en concejales. Los 10 secretarios siguen continuando siendo secretarios. O sea que también tiene un lugar de privilegio. Pero a ver, yo puedo, lo que puedo leer en mi mente es que él tiene ganas de tener un espacio en la lista y en eso, digamos, todos tienen el deber de tener la ambición de estar. Digo, eso se lo respeto y todo lo otro. Después lo otro es muy difícil, digo, no sé, lo vamos a saber el 21 cuando Mariano termine de cerrar la lista. Digamos, lo otro es todo saber que tiene que saber que está dentro de un sistema que tiene que balancearse, seguro. Se tiene que balancear. Por lo que dice usted, es como suele decirse en la jerga, Wes tiene la lapicera y es el que decide. Ninguno puede charlar con Wes o es él que tiene... No, a ver, yo creo que ha quedado demostrado que es un sistema democrático dentro del Frente para la Victoria, o sea que con Mariano se puede charlar todo. También Mariano es un hombre que construye con el sí, con el no, Digo, eso también que quede claro, el sí de Mariano es sí y el no de Mariano es no. Digo, y es muy raro encontrar en la política una persona que diga que no y una persona que diga que sí, y que después lo cumple. O sea que la verdad es que esa también te da una seguridad de saber dónde estás parado, ¿no? Circuló el día viernes, y le consta porque lo llamé por teléfono, Barreiro, un rumor muy fuerte de una discusión que usted mantuvo con Mariano Hues, una discusión política. ¿Esto es así? Yo de que me sumé al proyecto directamente de Mariano Hues y de que tengo una postura política y un target político, discuto continuamente con Mariano Hues. Porque, a ver, si esto es un proyecto político, históricamente vamos a discutir para dónde es el rumbo. Y la verdad que yo siempre se lo digo a Mariano con una mirada territorial que me toca tener por la presencia que tengo en el territorio y por un montón de cuestiones, hay un montón de cosas que no vamos a ver igual, que son cosas que hay que cambiar. Digo, otra cosa que me diga que hay una ruptura, ¿no? Si me mete que hay una ruptura, no. Discutimos todos los días. Y si no, no sería sano de mi parte hacia él y de la parte de él hacia la mía, ¿no? Mira, ¿hasta qué punto llegó esa discusión, que por lo que dice usted es natural en lo que significa la construcción de la política y demás, que circuló un rumor muy fuerte que usted había renunciado? Y yo le pregunté, ¿renunció a qué? ¿A Pueblo Libre? ¿Renunció a la banca? ¿Qué renunció? No, fíjese hasta dónde llegó eso que salió de una discusión entre usted y Hues, una discusión natural, como dice usted. Y bueno, pero eso son todas circunstancias. Me parece que no conlleva muchos análisis esa postura. A ver, estamos en un tiempo complicado, todo suma al mismo estructura que tenemos política. La verdad que es más que eso, digo. La verdad que sí, diferencias políticas, digo, seguro que vamos a tener, a ver. ¿Y cuál es la diferencia política que tiene con Hues, de acuerdo a lo que usted encuentra en el territorio? Porque usted no. Anda por el territorio. No, diferencias políticas. Yo lo que yo planteaba es que para mí, sí. Digo, también hay que ver un montón de otras coyunturas que no son difíciles de explicarlas, ¿no? Digo, a ver, yo me senté en una mesa y discutíamos un proyecto político. Si a eso a algunos le llaman diferencia o no, digo, son aprovechamientos políticos. Yo me siento en una mesa con él y discuto para dónde tenemos que ir, qué cosas teníamos que acelerar. Por ejemplo, una de las cosas que tocaron es un destacamento vacío el 25 de mayo de la policía bonaerense. La zona mucho más, digamos, una zona mucho más olvidada por la provincia. Digo, un montón de cosas. La obra de la Madrid parada porque la provincia no genera el pago que tenía que generar hace 3 años. Digo, la verdad que son un montón de temas que sería muy difícil de enlazarlo todo, pero digo, en ese sentido iba lo que estábamos charlando y lo que estábamos discutiendo, ¿no? A mí esta es una interpretación, concejal, que los vecinos, los militantes y los ciudadanos de 25 de mayo le van a pedir a usted que resuelve el tema del destacamento y la calle La Madrid por donde ingresa el colectivo, que va a Lomas. Entonces, usted es la cara visible de la municipalidad allí, en 25 de mayo, y seguramente se habrá hecho la propuesta del destacamento policial y de la calle, pero han pasado 2 años y no hay nada de eso. O sea, a usted lo buscan, a usted le demandan. No, seguro, pero a ver, primera cuestión. La demanda que hacen los vecinos de Moreno, los vecinos 25 de mayo y los vecinos del pueblo, es una demanda verdadera, digamos, a ver. No, de eso no tengo duda. El tema es, ¿por qué no se hace? El que camina por ahí se lo da cuenta de una demanda verdadera. Bueno, ¿y por qué no se hace? Porque hay una traba administrativa. La calle La Madre, me da una calle nada más. No, son 17. No, ojalá fuera una cuadra, una calle son 100 metros. Ah, bueno, no, está a bien. A ver, son alrededor de 17 calles, 17 cuadras. Yo digo con la calle. No, porque si no, con una obra hidráulica inmensa, donde solucionamos el problema no de únicamente de La Madrid, sino vamos a solucionar el problema hidráulico de todo el barrio. Digo, donde es una, digamos, hay una proyección que suma mucho más. ¿Por qué no se hace? Hay una traba administrativa correspondiente. La municipalidad de Moreno tenía que pagar el 10%. Nosotros, la municipalidad de Moreno ya pagó el 10%, comenzó la obra. ¿Cuándo la provincia tuvo que pagar el restante 90? Porque el Tesoro Provincial nunca lo hizo. Ahora el intendente, que fue una de las cuestiones que estábamos charlando y discutiendo, si quieren poner el término, hizo un decreto y va a pagar otro porcentaje de la obra, para que la obra continúe. Y va a volver a pedirle a la provincia que pague la obra. Digamos, lo que están sentir afloje con provincia que no la paga. La verdad que lo que yo terminé de charlar con Mariano me decía, la verdad que no sé cómo va a salir esto. Nosotros tenemos que ir haciendo cargo del problema, y digamos, bueno, ahí nos fuimos poniendo de acuerdo, que si la provincia no se hace cargo, nosotros de la Municipalidad de Moreno y de nuestra gestión, tendremos que hacernos cargo del problema. Mm. Eso no quita de que yo tenga que, digamos, que yo sigo caminando el barrio igual, voy a seguir acompañando, digamos, la demanda es verdadera. Sí, no, y me imagino que ahí está... Yo me crié ahí, sí. O sea que conozco a cada uno... Y cada uno me conoce desde muy chico. O sea, sí, que no, sí, claro. Concejal Barreiro, Bernardo lo saluda. Le quería hacer una pregunta en relación, bueno, al conocimiento que usted tiene del territorio. ¿Cómo evalúa usted el apoyo que está concitando en este momento el intendente Hues de cara a las próximas elecciones? Mira, a ver, yo creo que nuestro problema no es un problema electoral, ¿no? Digo, yo creo que electoralmente siempre nos ha ido muy bien. Nosotros tenemos una masa organizada del pueblo de Moreno muy amplia, a diferencia de otros espacios que únicamente arman en el año electoral, nosotros armamos continuamente, ¿no? Y tenemos redes en cada uno de los lugares y contenemos vecinos y organizamos y ayudamos a solucionar. Entonces no es una... A ver, nosotros no tenemos un problema electoral. Nosotros tenemos un problema que tenemos que, a ver, reformar una ciudad, tenemos que volver a darle un sentido, tenemos que volver a organizar las calles, tenemos que volver a transformar esos baches en asfaltos. Digo, ese es el problema que tenemos, un problema de gestión. Donde tenemos un horizonte muy bueno, ¿no? Yo lo hablaba con Mariano y Mariano me sacaba, por eso fueron discusiones tan largas y por ahí algunos se preocuparon, ¿no? Pero digo, Mariano me sacaba todas las licitaciones que tuvimos este año, todas las licitaciones que tenemos en marcha a partir de ahora nomás, como las plazas, como los asfaltos, como el asfalto de México, como el plan de iluminación al 98%, y la verdad que es un avance. La verdad que a veces ese avance, lo que yo decía es que no se ve acompañado en la herramienta territorial, ¿no? Que no lográbamos ver cómo hacíamos canalizar eso en una herramienta territorial netamente. Y bueno, y se acaba toda la licitación y todas estas cuestiones que son un montón de obras que nos van a estar cayendo este año y que nos van a dejar muy bien parados. Digo, para octubre, para noviembre, digo, vamos a estar muy bien parados como distrito, ¿no? Y la verdad que eso nos garantiza a nosotros tener un 2015 bien. Y la verdad que Mariano Bueno no está preocupado en un 2013, está mirando el 2015 ya. La verdad que está mirando cómo se gestiona el 2014 para tener mayor cantidad de obra, cómo tener Moreno de pie, y la verdad que siempre está más allá, ¿no? A veces uno discute esto y él está unos cuantos años adelante. Esta relación que usted hace entre el cumplimiento de obras y el resultado electoral, y que, digamos, hay un armado estratégico que apunta al 2015, le pregunto en relación al 2013, al corto plazo, digamos, ¿cómo ve esta relación entre obras? Porque me estaba contando de un importante déficit de obras a cumplir que no se han cumplido. Y bueno, ¿cómo ve de cara al 2013 esta relación entre obras no hechas y un posible resultado electoral que usted prevé? Mira, a ver, yo voy a hacer un análisis por ahí que a veces no hay que hacerlo, ¿no? A ver, uno siempre, la legislativa, lo mide por lo que uno renueva, ¿no? Digo, a veces ese es el análisis político que hay. Nosotros no renovamos nada. este año, digamos. Nosotros, todo lo que venga sumará a un proyecto político. Pero a ver, yo también quiero dividir esto en largas partes, porque hoy el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que es gran responsable de muchas de estas situaciones, junto con el aparato político nuestro, digo, de esta no respuesta de obra, digo, es uno de los que tiene sector político que no sabe dónde va a jugar todavía, o dónde quieren jugar. Entonces también por ahí a veces es bueno marcar cuál es el mapa para que todos tengan posibilidad de saber cuál es la situación. Digo, como hay la obra de la Madrid, puedo decir 50 obras más que no se cumplieron y que son de la provincia. Como destacamento que prometió la provincia que todavía no las mandó, y como, a ver, como un jefe de departamental que todavía no se ve los resultados en la calle, que son decisiones directamente del gobernador. Digo, a ver, hay situaciones que son netamente, y esto se va abriendo el panorama. A ver, nosotros para octubre vamos a estar con Moreno netamente de pie, con un mejor ejemplo de gestión, con el Moreno mucho más organizado, con las calles que se puedan empezar a circular. Digamos, la verdad que eso es lo que nosotros tenemos planificado y lo que nos alcanzó. Si no hubiera pasado el tornado de por medio, si no hubiéramos tenido alguna otra situación, si la provincia no nos hubieran mandado 47 millones menos del año pasado y un montón de situaciones, seguro que tendríamos Moreno de pie. Hoy tenemos esta realidad y es la que llevamos adelante. La que llevamos adelante quiere decir que nosotros nos va a dar toda esa licitación que estamos dando a tener un Moreno solucionado o camino a solución para noviembre, para octubre, digo, empezando un año muy, muy bueno, ¿no? ¿Solucionado el camino para octubre? Y yo creo que sí, a ver, yo, con el plan de licitación que había, es muy fuerte, es muy grande, se va a notar mucho la presencia territorial, se va a notar mucho la presencia en los barrios, se va a notar mucho las obras en las calles, se va a notar mucho la presencia en los demás sentidos, digo, la verdad que está bien, ¿no? Y también hay que hacer una... Nosotros tenemos una carga histórica, que salimos del 2001 y estamos en el 2013, y que fuimos parte de lo que ayudamos a salir del 2001. Entonces está bien que hoy se pueda ver un bache, está bien que hoy se pueda ver la falta de una iluminación. Digo, ¿por qué? Porque tenemos un país de pie. Sí. Y lo que nunca reconoce la oposición es que dejamos un país de pie. Entonces discutamos de país de pie las cosas que hay que continuar. Nosotros entonces discutimos de los antecedentes. Desde un país de pie hay que empezar a dar otra calidad de servicio, otra calidad de vivir para la gente. Entonces ahí nos ponemos responsables. Donde estamos haciendo el laburo de las cloacas, donde estamos haciendo, digo, ese es el laburo responsable que venimos a dar, con la característica histórica que nos lleva adelante, ¿no? Ajá. Bueno, vos arrancó en el 95, en pleno neoliberalismo, sí, ¿no? Pero así vos que... te acordás que del 95 al 99 fue la mejor gestión de Hues. Metió los 10 concejales. No, pero hablo del... A ver, pues yo te quiero decirlo también. Hues fue, como decís vos, del 95. Claro. Pero en el 99 fue el intendente que más votos sacó en la historia de Moreno. Sí. Y después continuó Arregui, ¿eh? Porque si no, digo, a veces, sepamos diferenciar una cosa a la otra. Y Andrés siempre ganó y una sola elección salió pegado. Siempre salió bien electoralmente. O sea que nuestro proyecto siempre garantizó los derechos del pueblo. O sea que digo, eso es lo que yo digo, deja marcado eso. Sí. ¿Usted dio a entender que hay que cambiar al jefe de la departamental? No, yo creo que yo quería entender que para mí los resultados en la calle no se ven. Que cambiamos un jefe de la departamental de un día para el otro. ¿Se está mejor que antes? No, yo creo que no estamos mejor que antes. Que hemos cambiado comisarios que respondían. Que hemos cambiado jefes distritales que lo veías en la calle. Que hemos hecho un montón de cosas que ahora no se ven. Eso digo yo. Porque, a ver, yo camino el territorio todos los días. Y me cruzaba con Mancilla, me cruzaba con Barragán, me cruzaba con Brito en la primera, me cruzaba con un montón de gente que hoy no, que no sé, que los demás sentidos no los conozco y no los he visto. Todavía después de, ¿cuánto van? 5 o 6 meses de gestión de lo nuevo, no lo conozco. ¿Y no es peligroso esto? ¿Que yo lo diga? No es peligroso de que no se vea en la calle. Que usted lo diga, no sé, queda criterio suyo. Pero ¿no es peligroso que no sepa cómo se está trabajando hoy desde la departamental? Y... Para la comunidad, no para usted. Usted es un hombre grande, como, políticamente lo planteo, dice. Digo, y uno de los planteos que iba el otro día también era en este sentido, digo. Me parece que no fuimos para adelante. Digamos, sí fuimos para adelante con la creación de la escuela Bucetich, sí fuimos para adelante con la primera camada que va a salir de la escuela Bucetich y se va a quedar Moreno, sí fuimos para adelante con la gestión que tuvo el intendente Hues con Mancilla y con el gobernador Scioli y con el ministro Casal con los 30 patrulleros que entraron el año pasado, sí fuimos, hay políticas que yo reconozco, fuimos para adelante. Esta política me parece que no logró hacer un cambio. O todavía no lo veo yo, no sé. Igual es bueno a veces charlarlo en la voluntad general, no sé si usted ve un cambio también. Por ahí es bueno a veces consultárselo. No, para mí la policía no propone ningún cambio en este aspecto. Estamos en el mismo sentido. Sí. Lo último que tengo para preguntar, y le agradezco mucho, concejal, dentro de lo que es la discusión del Frente Justicialista para la Victoria, ¿no? Y el cierre del frente, ¿a dónde va a estar Massa? ¿A dónde quisiera usted que esté Massa? A ver, a mí no me cambia un horizonte. El horizonte es el mismo. Massa puede estar por adentro y creer que el camino es este, y que creo que yo que ideológicamente tiene que coincidir que el camino es este, o puede jugar las ambiciones por el lado que le parezca mejor. A ver, a nosotros no nos cambia. Nosotros tenemos una discusión para adentro, y yo ya lo he dicho a usted. Nosotros tenemos una discusión para adentro que es crear nuestros propios dirigentes, porque, a ver, si Cristina no puede ir a la reelección, hay que volver a crear un presidente, hay que volver a crear un candidato para presidente de la nación. Digo, son discusiones más profundas que tiene que tener el frente. Si Massa juega para adentro, suma. Massa solo, no creo que cambie la aguja para un lado o para el otro. Porque si cualquiera que cambiaría la aguja por un lado para el otro se jugaría. Entonces, a ver, yo creo que lo que hay que armar una situación orgánica donde podamos tener representación propia. Y si Massa por adentro cambia algo, puede ser. Massa por afuera cambia algo, también puede ser. Pero a ver, ¿cambia el horizonte? No lo cambia. O sea que sería más de lo mismo. No creo que sea una gran problemática para el Frente para la Victoria. Barrero, ¿cuáles son, en su opinión, los posibles presidenciables para construir una candidatura a 2015? ¿Más es uno de ellos? ¿Qué otro podría ser? Yo creo que el Frente para la Victoria todavía no lo dio. Digo, es algo que todavía es la semilla que todavía, a ver, nosotros ya se plantó el árbol, todavía no dio fruto. Digo, estamos esperando ese fruto, estamos esperando que, a ver, que salga a jugar, digamos, a diferencia de otros partidos. Cuando vos sos un partido más de izquierda, cuando sos un partido con más representación ciudadana, cuando sos con más sentido de pueblo, con una orgánica propia, y cuando tenés un referente tan fuerte como fue Néstor y como fue Cristina, es difícil armar un candidato presidencial con esa magnitud y con esas cuestiones y con esa fuerza de gente, ¿no?, de conducción. Entonces, a ver, lo que falta acá es, primero, pasar esta legislativa. Después tenemos 2 años donde se va a ir armando el candidato. Pero a ver, seguramente tenés 10 nombres que cada uno lo tiraremos y que a alguno le parecerán que tiene más posibilidades y menos posibilidades. ¿Cómo cuáles? No sé. Yo como un proyecto... A ver, mi nombre es el Proyecto Nacional y Popular. Mi nombre es la organización, mi nombre es la ideología, mi nombre es armar para un pueblo, mi nombre no es una persona. Únicamente nos diríamos al sistema de la derecha que son personas. Es Macri. ¿Qué es Macri para vos? El jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sí, bueno, y políticamente un gobierno de derecha que cree que hay que, digamos, y empezamos a inventar. Nuestro nombre es un proyecto nacional y popular. Nuestro nombre es una organización. Yo digo, para no confundir, ¿no? Porque acá el proyecto político desde el año 95 es juez. La política se nutre de nombres y personalidades. Y por eso es muy difícil que usted o cualquier dirigente de... Para mí el Frente Justicialista para la Victoria no es un partido de izquierda, ni mucho menos, déjeme decirle. Lo más a la izquierda, bueno, que existe hoy. Está bien, por lo menos para hacer una devolución. El tema es que se nutre de nombres. Fíjese usted que todos están mirando a ver si juega Massa. No es lo mismo jugando Massa por adentro que por afuera, pero estamos hablando de la capacidad operativa de un hombre como es Massa. Sí. ¿No? Y si fuera así, que es el proyecto por encima de los nombres, bueno, podría existir una alternancia en el 2015 que no sea Mariano Hues. Y yo no veo posible eso, porque no lo vi posible en el año 2011, porque ustedes mismos dijeron el único que puede garantizar la continuidad del proyecto es Hues. Pero por una característica orgánica del distrito puede ser también, ¿eh? Digo, a ver... Sí, lo mismo, Merlo, lo mismo... Sí, claro. Y yo te lo vengo diciendo, vos lo planteaste al nivel justicial, al nivel del partido, al nivel presidencial. Y yo te lo respondí desde ahí también. A ver, una cuestión orgánica. Seguramente el candidato va a ser el que logre comulgar todos los frentes que hay dentro del partido, ¿no? Y todas las situaciones políticas dentro del partido, seguramente. Y a ver, y si hay alguien que tiene indudable capacidad para juntar todo lo que hay en el territorio, para demostrar una gestión limpia, transparente y presente, y con discusión política, es Mariano Hues. ¿O a vos te queda alguna duda que pueda haber otro que pueda garantizar eso? No, limpia, transparente, que expliquen el trébol y podemos empezar a discutir. ¿Eso lo va a aplicar la justicia? porque digo... No, ustedes también. No, pero nosotros ya dimos aplicación del trébol. Dimos posibilidad, digamos, lo que nosotros hicimos es sentar a todos a decir, empecemos a discutir la basura, porque es un problema que tenemos todos, no únicamente nosotros. Y es un problema que tiene hasta la provincia, que no sabe qué va a hacer a partir del 2014. Entonces, a ver, si vos me querés poner en una situación donde, mira, nosotros el trébol, cuando vos lo sacás del ámbito político... Sí. Digo, ya no necesita discusiones políticas. En todo caso, si la justicia necesita que alguno nosotros aporte, nos llamarán, nos sentarán y nosotros aportaremos. Pero a ver, ya nos sacan de un punto donde nosotros podamos opinar. Porque ya estaríamos metiendo en un poder que no sería netamente, que no sería nuestramente nuestro ni la idoneidad que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, me parece que hubo 50 gestos del trébol y hasta algunos hemos reconocido que ciertas situaciones. Otra es que lo judicialicen. Si lo judicializan, que responda la justicia. Sí, una sola cuestión, porque yo debo admitir que uno de los pocos hombres que se mueve en el territorio es Barreiro, ¿sí? La judicialización del trébol, por esto son hechos objetivos, no son hechos opinables en este punto. La judicialización del trébol tiene que ver con el ejercicio fiscal del año 2011. Y lo que se rindió cuentas es el año 2012. Y un concejal tiene que poder explicar por qué se le paga el trébol por cuadras recorridas luego que ocurrió un tornado en Moreno, y el contrato concejal dice por día y por cuadra, y si el camión no pasó no se le puede pagar, sin embargo se le pagó todo a lo largo de 10 años. Esta es la cuestión. Te voy a responder administrativamente, si querés. A ver, la rendición de cuenta la objeta políticamente cada uno de los concejales. El que la aprueba o la desaprueba es el Tribunal de Cuenta. Nosotros no hemos... No, ustedes aprueban. Sí, nosotros aprobamos. Claro. Sí, aprobamos, pero la cuestión política de la rendición. La rendición administrativa la aprueba el Tribunal de Cuentas. El Consejo Deliberante puede desaprobar la rendición de cuentas y el Tribunal de Cuentas la aprueba y queda aprobada. Yo creo que cualquier concejal tiene que tener, imagino que lo tiene, la voluntad de saber cómo se gasta el dinero público. Yo no le voy a dar al Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires para que me diga qué sucede en Moreno, la verdad que no. Pero a ver, yo ya, todas estas cuestiones las charlamos más de una vez, y yo siempre respondí lo mismo, y siempre respondí que solucionar esto es para adelante, ¿eh? Bien. No tenemos que sentarnos a discutir el nuevo contrato del trébol, que es este año, ¿eh? Quiero ver las propuestas políticas de los demás sectores sobre este asunto. Y que aparte junten, porque aparte, a ver, que junten la mayoría para poder aprobarlo, porque también acá es una cuestión de voluntades. Vos tenés que hacer un proyecto donde puedas acompañar voluntades. Y siempre fuimos abiertos a reformas que hayan surgido en este Consejo Deliberante, y siempre hemos sido abiertos al debate. O sea que la verdad que este año nos va a dar un montón de situaciones donde creo que van a sumar a esto, ¿no? Y digo, y la verdad que a mí me interesa solucionar muchas cosas para adelante. Es muy difícil también tomar una situación cuando no sos gobierno. Es mucho diferente cuando sos gobierno. Porque vos tenés que hacer que el sistema funcione, tenés que ser, no dejar que pare nunca, porque si no significa nuestro vecino estallando de basura. Entonces también, a ver, y pero, este es un ejemplo, puedo dar 50 ejemplos más. Entonces, a ver, la responsabilidad de llevar un gobierno adelante con un contrato de lo que significa esto, con un, también, a ver si, a ver, algunos decían de rescindir, cuando hablar de rescindir significa también que ellos aprobaron que si nosotros rescindimos el contrato, tenemos que indemnizar a todo el personal del trébol. Mm. Digo, entonces, económicamente figuraba un montón de cosas para la Municipalidad de Moreno, sí. Una cosa u otra. Y estando a 6 meses de que termine, que ya estamos a punto de que termine, digo, haciendo esta discusión, yo únicamente creo que es aprovechamiento político. Ajá. Y creo que la verdad que no miden todo esto. Entonces, eso también se llama cuidar el patrimonio municipal. Sí, es cierto, por eso... hay un análisis mucho más grande, Rubén. Mire, el tema del trébol lo podemos analizar, es muy rica la charla y la discusión, porque por eso se prorrogó en el año 2009 el contrato del trébol, para que existiera un tiempo de discusión... No estábamos nosotros, ¿eh? ¿Cómo que no estaban ustedes? Yo, ¿en 2009? El gobierno es de Güez desde el 95. Ah, bueno, entonces vos, está bien, listo. Entonces fue lo mismo Perón que Isabelita, para vos. ¿Y Arregui fue Isabelita? No, digo, entonces ella me está queriendo cambiar de... No, vos me querés, a ver, vos me estás diciendo, nunca va a ser lo mismo, a ver, si gobierno yo, nunca va a ser igual a Güez, porque seguramente que en alguna cuestión José va a razonar, y en alguna cuestión Andrés habrá razonado, y en alguna cuestión razona Mariano Güez, entonces nunca es... Igual cuando vos cambiás la persona, digamos, vos contestas el proyecto el mismo, pero el racionamiento fino es de la persona, ¿entendés? Entonces, a ver, ¿hay un cambio de gobierno? Sí hay un cambio de gobierno. Hubo un cambio de gobierno hasta el 2001, asumió Andrés estuvo hasta el 2011, asumió Güez. puede haber una continuidad política. No somos el mismo gobierno, somos gobiernos que fueron continuando. No son el mismo gobierno. No, hay una idea. Somos el mismo proyecto político, pero no somos el mismo gobierno, seguramente que no. El mismo gabinete del 95. Pero bueno, está bien esto que dice, ¿no? Marca una diferencia el concejal Barreiro, es como que le dejaron la conducción de la gestión a Regui y a Regui no cumplió con las metas del proyecto iniciado en el 95. Pero sería así. Para, vos estás diciendo que no cumplió. Andrés hizo lo que tenía que hacer en el tiempo que lo tuvo que hacer. Entonces vos estás diciendo que no. Andrés tomó la decisión que tenía que tomar cuando tuvo una problemática y lo resolvió como a él le pareció que lo tenía que haber resuelto y como tenía que hacer lo mejor para el pueblo de Moreno. Sí. Cada uno toma una resolución. Digamos, yo tomo una resolución, vos vas a tomar la tuya y cada uno cuando está en ese punto toma una resolución. No, lo decía esto, concejal, pero estoy escuchando atentamente porque usted dijo es difícil corregir algunas cosas cuando no somos gobierno. A ver, nosotros no, es muy difícil rescindir para atrás. ¿Cómo hace para resolver para atrás? Nosotros, la idea política es resolver para adelante, Rubén. No, pero está bien. Yo digo que no cumplió Arregui con las metas es a partir de lo que usted dijo. Es muy difícil. Pero Andrés hizo lo que podía hacer. Vos tenés que tener que ver esto. Andrés tenía un consejo deliberante que eran 5 concejales sobre 20. Entonces, 5 concejales sobre 20 eran. Entonces, es lógico que Andrés tuvo que tomar una decisión con un peso de un montón en toda la situación, ¿entendés? Entonces, Andrés Arregui lo que hizo fue, viendo el panorama político que había, tomó la mejor decisión que llevaba adelante, a gestión a Moreno y la gestión al pueblo. Entonces es muy difícil, Rubén. ¿Cuándo tuvo el oficialismo 5 concejales? En la última, ¿cuánto tuvo? No, recuérdeme, por favor. Patricia Jorge, Pedro Cam, Chico Fray, Graciela Benítez, me falta uno. Pero acompañó Contreras, acompañó Mendieta, acompañó Mirko García, acompañó Adrián... Ya no eran parte del Frente para Victoria. Pero bueno, respecto al... No, está bien, pero digo... No era parte del Frente para Victoria. Respecto y si no, a ver, buscá en tus propios audios de hace 2 años atrás que decía Mendieta del Partido Político, que decía Mirko García, que decía Adrián Palacio, que decía Damián Contreras, que decía cada uno de ellos. Yo me acuerdo... No, está muy bien lo que dice José Barreiro, porque me acuerdo, y es muy importante esto, y terminamos, no vamos buscando el cierre, pero mirá dónde nos fuimos, y es tan rica la discusión. No, porque lo que dice Barreiro es cierto, en el Consejo se discutía todo, ahora en el momento de levantar la mano aprobaban todo. Bueno, aprobaban todo. Bueno, pero a ver, nosotros... Ah, bueno, y por eso, se puede discutir de que la luna es roja, pero al momento de aprobar la rendición de cuentas la aprobaban. Bueno, así que... cuando los tengas sentados ahí, contáselo, porque después se olviden. No, yo se los digo, quédese tranquilo. Bueno. Concejal, gracias por esta pasión, ¿eh? Hasta luego, un abrazo. Hasta luego. Bueno. Sí, dale, vamos ahí, dale, rápido. Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1, tu estación de información. Tenemos que despedir, Bernardo. Mañana estamos nuevamente con la audiencia de la 90.1. Rápidamente nos despedimos. Sí. Hasta mañana. Quienes hicimos el programa, Bernardo Tosi, Rubén Bustamante, Cintia Medina, Cecilia Rodríguez. Chau, hasta mañana. Chau. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan, se tantean, se juntan, se estrangulan, se apetecen. Voces que desmayan, voces que desmayan, reviven, resplandecen, se buscan, se sueldan y se entregan. FM Moreno 90.1, estación de resistencia. FM Moreno 90.1. Estación de radio.